Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Tal como están, sean bienvenidos a este espacio dedicado a las personas, a las empresas, las de ayer, las de hoy, las del futuro, con el factor humano como clave fundamental. Lo llevamos haciendo durante 16 años, ese factor humano que define todas las acciones y todas las personas que pasan por aquí. Yo lo digo mucho y me reitero en estas ocasiones y me lo dicen que me reitero, pero el factor humano, por mucha tecnología, por muchas actitudes con P, siempre está en primer lugar. El otro día lo dijeron en el encuentro el líder ante la innovación, el libro de Tommaso Canonici y Antonio Núñez, que estará con nosotros hoy, y lo dirán en distintos programas, y siempre está en primer plano ese factor humano. Quiero destacar el punto de encuentro de los recursos humanos en seguros que tuvieron a bien el jueves pasado invitarme ICEA, el Instituto de Cooperación de Entidades Aseguradoras, el valor del conocimiento, y con mi agradecimiento sobre todo por intentar ser innovadores, en el título. Enamoramos juntos al talento, ese era el título que nos animó durante toda la mañana y parte de la tarde a charlar, a conversar con directivos de recursos humanos del sector seguros, con especial atención y saludo, en este caso, a una persona, a Rosa López, directora de Recursos Humanos de AIG Iberia, que estuvo realmente bien. ¿Cómo se nota la pasión y la transmisión? Esa es una empresa pequeñita, de 200 empleados, AIG, después de todo lo que ha superado en los últimos meses, pero ¿cómo transmite esa pasión? Y me estaba yo imaginando a Rosa delante de sus empleados. Bueno, muchos temas los que tenemos hoy en este foro de recursos humanos, que cada vez se escucha más en Latinoamérica. Verónica Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Bueno, ¿qué tenemos hoy como menú para esta sesión radiofónica de esta mañana? El día de hoy celebramos el nombramiento de Joaquín Danvila del Valle, nuevo director general del ICIE, Instituto de Investigación Empresarial. Además, también estaremos hablando de engagement, experiencias para clientes y empleados, con Mar García Ruiz, la directora general de Grassroots. También tenemos como invitados especiales los autores del libro El Líder ante la Innovación y el libro Actitud Digital, Antonio Pamos de la Hoz, y también tenemos a Antonio Núñez Martín y Tommaso Canonici, como tú lo mencionaste. Además, también tenemos con nosotros, como siempre, como es costumbre, a Tomás Pereda en la sección Nosotros los de Entonces. En esta oportunidad, con las 10 tendencias globales en recursos humanos para el 2019, basadas en el último informe que entrega Deloitte. Pues muchas gracias, Verónica. Insisto, cada vez más en Latinoamérica, en Argentina, en Bogotá. Mandamos un saludo a todas las personas que escuchan los podcasts de Capital Radio, también de este programa, del foro de Recursos Humanos, que el jueves está en Sevilla, en la Universidad Loyola, con destacados directivos. Estoy deseando preguntarle a Sol Villar, directora general de Organización y Recursos Humanos de Atlantic Cooper, y también a Juan José Lunar, director de Recursos Humanos de COBAP, y a mis amigos Juan Manuel Chicote, director de Recursos Humanos Global de DKV, director corporativo de LG España, Juan Tiroco, y muchas personas, casi 200 personas ya registradas en la Universidad de Loyola para acudir a este encuentro que vamos a tener con los recursos humanos en Andalucía. Bueno, y a pesar de que los viernes tenemos el programa de salud, el doctor Mugarza, que me dio una receta, no me ha curado todavía, pero aquí estamos, al pie de cañón, con catarro, pero con amigos que vamos a comenzar una tertulia deliciosa enseguida. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar con todos los invitados que ya ven la foto en Twitter de que están aquí en el estudio central de Capital Radio para hablar de personas, de aspectos de factor humano, para hablar de todo lo que afecta a las áreas de recursos humanos, que es lo que venimos haciendo de otra forma durante 16 años. La verdad que no sé si faltaba alguien, el jueves en la Fundación Rafael del Pino. Pero estuvimos temprano, el acto comenzaba a las 7 y nos quedamos mucho tiempo saludando a muchos amigos. El líder ante la innovación, se presentaba el libro Claves del liderazgo innovador para la alta dirección, en este caso escrito por Tommaso Canonici y Antonio Núñez, socio de Parangon. Y creo que a uno lo veo, pero al otro no lo veo y tiene que estar al otro lado del hilo telefónico. Querido Antonio, ¿cómo estás? Desde tu despacho, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Tommaso, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, gracias. Buenos días, Juan. Bueno, contarnos, ¿cómo visteis la presentación de este libro, El líder ante la innovación, y qué mensajes queréis trasladar a todos los lectores, que, bueno, con la participación de más de 100 CEOs y el prólogo de José Ignacio Gorigolzarri, epílogo de Karina Selpica, en este caso, y con muchos invitados que vi en ese encuentro. Antonio. Pues mira, yo, lo primero, Fran, vamos, encantado de estar contigo y con todos los oyentes, y decirte que la verdad es que fue un evento muy especial, porque era la puesta de largo de este libro, donde efectivamente hemos hablado pues con más de 100 CEOs que querían contarnos cómo hacer innovación verdaderamente en la empresa. Fue un evento donde pues tuvimos pues más de 500 amigos y altos directivos pues que están en estas tareas en este momento, y tuvimos pues tres CEOs de auténtico lujo. Yo creo que fue un lujo pues contar con la asistencia de José Bogas, el CEO de Endesa, de Iñaki Ereño, el de Sanitas, y Marieta Jiménez, la CEO de Merck en España. Allí pues vimos pues muchas de las cosas que salen en el libro, porque el libro efectivamente es un libro escrito por CEOs y para CEOs que quieren hacer verdaderamente innovación en sus empresas, y por eso hablábamos de cuestiones como cuáles son las claves, cuáles son las barreras, y cómo hacer innovación verdaderamente en la empresa. Y creo que tuvimos ocasión de poder hacerlo. Y bueno, Tommaso, yo no sé si, vamos, tú como coautor del libro, seguro que tienes muchísimas más cosas también que compartir. Sí, sobre todo yo le iba a preguntar a Tommaso en este caso, bueno, ¿qué están buscando los líderes en materia de innovación en estos momentos? Bueno, es muy curioso, pero cuando preguntamos a los más de 100 CEOs que hemos entrevistado las claves para que la innovación surja en una compañía, pues todos destacaron la implicación de los líderes, claramente, pero sobre todo la cultura. Entonces, estar en este foro hablando de cultura, hablando de personas, nos parece súper relevante, porque al final nosotros no entrevistamos a 100 CEOs, entrevistamos a 100 personas, ¿no? Que como cualquier persona tiene sus altos y sus bajos, pero esto va también de crear una cultura de innovación dentro de las compañías, y esto se hace a través de la implicación del líder, pero uh-huh. también poniendo el área de recursos humanos en el centro de atención, porque al final es de lo que se trata. Te pregunto, Tommaso, porque no sé si que somos un poco antiguos, pero habitualmente yo siempre veo competencias y veo buena gente. Le digo cuando la veo. Hay gente, cuando veo mala gente, pues la veo y ya está, ¿no? Pero es un binomio este de la competencia y la buena gente como claves fundamentales para los tiempos que corren en la dirección. Hombre, esto es lo que... Lo dijisteis vosotros, ¿eh? Sí. Justamente fue una de las frases más destacadas del evento, ¿no? La frase que lanzó Antonio Núñez, de que pues al final buscamos gente buena, pero sobre todo buena gente, ¿no? Porque al final de lo que se trata es, en este proceso de innovación, es de influenciar a los demás para que contribuyan a la causa, ¿no? Y esto solo lo puedes hacer si eres buena gente y si eres capaz de crear este engagement, de crear esta visión a conjunto para que todo el mundo reme en el mismo sentido. En el libro, pues, destacamos esto, ¿no? La importancia que es la cultura corporativa en un proceso de innovación. Tanto que si vemos las cuatro claves que, junto con nuestra experiencia, al final, tanto yo como Antonio nos dedicamos a esto desde los últimos 15 años, una empresa innovadora tiene cuatro características fundamentales, ¿no? La primera es que se entera de lo que ocurre ante los demás, está abierta al ecosistema y es capaz de trabajar de una forma abierta con el ecosistema de innovación. La siguiente característica es que una empresa innovadora piensa exclusivamente en sus clientes, en dar respuestas a sus clientes, entonces la customer centricity. La tercera característica es la agilidad. Es capaz de reducir el time to market. Entre una idea y un producto pasan 3 meses, no 3 años. Pero al final todo esto no funciona si no hay una cultura de innovación, que es la cuarta característica. La innovación no reside en un departamento, sino que todo el mundo tiene que innovar en una compañía. Antonio, que creo que estás otra vez en línea el otro lado telefónico. ¿Qué os están pidiendo las empresas en estos momentos? A Parangón, sobre todo, ¿qué tipo de líderes buscan las organizaciones? Antonio Núñez. Mira, yo te diría, Frank, que es un mix entre perfiles innovadores, valga la redundancia. En este momento pues hay una actividad muy grande en el mercado, sobre todo en el mercado de alta dirección, en este tipo de perfiles, para distintas cuestiones, tanto para todo lo que tiene que ver con los datos, todo lo que tiene que ver con cómo nos aproximamos al mercado, perfiles más comerciales, pero con este ángulo de la innovación, por supuesto, Chief Innovation Officer, y posiciones que sean pues una ayuda directa pues al primer ejecutivo de la compañía para poder transformar verdaderamente a las empresas. Y como te decía, es un mix entre una seniority en la gestión, o sea, que tienen que ser perfiles que tengan experiencia en haber gestionado personas, haber gestionado presupuestos, o sea, ser personas de primer nivel de dirección. Dos, una competencia técnica potente, porque al final pues tienes que ser el referente dentro de la organización en estos temas y las cuestiones técnicas son importantes. Y luego un mix que hablábamos también el miércoles pasado en la presentación del libro, de cuestiones que encaje bien en cuestiones relacionadas con todo lo que tiene que ver con la cultura organizativa, con los valores. Al final, la experiencia nuestra desde el headhunting, desde Parangón Partners, es que las compañías, la persona que están buscando ahora, el líder que está buscando ahora, es una persona anclada en esos valores. Las compañías quieren, como decíamos en la presentación, gente buena y buena gente. Yo creo que ese es el mix que proporciona. No se trata de que una empresa sea una ONG, y está claro pues que hay que ser eficientes, hay que tener una orientación a los resultados, pero sí que sean personas que puedan trabajar bien en un comité de dirección, que puedan ser colaboradores, que puedan ser leales a la compañía, que puedan tener pues una carga de trabajo importante y una resiliencia. Y yo creo que ese es el mix de esas tres cuestiones. Una capacidad técnica muy potente, unas competencias directivas de gestión, y luego esa parte de un encaje cultural y un encaje de valores con la compañía. Y me imagino que los CEOs, los directores generales que tengan este libro, el líder ante la innovación encima de la mesa, ¿alguno que se haya leído? Confiésanos, Antonio, ¿qué te ha dicho que falta en el libro, o qué te ha dicho para realzar alguna idea que habéis mencionado vosotros en el libro? Pues mira, yo te diría que lo más reconfortante para los autores, y yo creo que en esto represento a Tomás y a mí, no es solamente la gente pues que te dice, oye, qué bien está el libro, etcétera, o en el propio evento, pues esos 500 altos directivos que estuvieron acompañándonos, sino que yo el jueves estuve pues almorzando con un consejero delegado de una empresa pues muy conocida, una empresa que cotiza en bolsa, y me decía, Antonio, me he leído el libro, y me sacó el tablet y me enseñó, que él se había descargado en Kindle, y me enseñó cómo tenía subrayado pues bastantes textos del libro, y me dijo, además, se lo he regalado a mi directora de recursos humanos porque creo que es la forma que mejor representa la forma en la que yo quiero innovar en la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo verdaderamente reconfortante. Yo creo que es un libro donde esos 100 CEOs no solamente pues citamos una frase brillante de cada uno de ellos, sino que todo el libro destila pues las conversaciones con esos primeros ejecutivos. Como ha dicho Tomaso, al final no hablábamos con 100 CEOs, hablábamos con 100 personas que tienen pues sus preocupaciones, que tienen sus errores, que tienen sus aciertos, que tienen, por supuesto, la innovación en la parte de arriba de su agenda, pero que tienen que lidiar con una organización pues que muchas veces hay una resistencia al cambio grande, los accionistas y los otros stakeholders presionan sobre los resultados a corto plazo, por lo cual yo te diría que es un libro muy completo, perdona la inmodestia, pero es un libro muy completo, no solamente por nosotros, que como ha dicho Tomaso, pues llevamos años dedicándonos al liderazgo y dedicándonos a la innovación, sino que porque hemos tenido la suerte de poder contar pues con esos 100 primeros ejecutivos que nos han contado su experiencia y cómo ellos hacen en el día a día para poder innovar realmente en sus organizaciones. Tomaso, y decía, y para acabar, que decía Antonio que el líder ante la innovación, el CEO que con el que había almorzado, se lo había pasado a recursos humanos. ¿Recursos humanos qué puede aprender, coger de todas estas reflexiones? Bueno, yo creo que recursos humanos es parte fundamental de este proceso de transformación y de este proceso de innovación. Bueno, lo primero es... para poder ser una empresa innovadora hace falta que los líderes aprendan a liderar la innovación. Piensa en liderar un equipo que el 90% de las veces viene y te presenta un fallo, ¿no? Porque estos son los números de la innovación. Pues hay que ser un buen líder para poder seguir motivándolos y seguir empujándolos, porque son los propios equipos quien se ven perjudicados de estos errores. A nadie nos gusta ir a nuestro jefe y decir, oye, he fallado, ¿no? Y cuando lo haces el 90% de las veces, necesita encontrarte con un líder de verdad que te diga, siga empujando, levántate rápido y sigue empujando, ¿no? Y luego lo siguiente es que al final lo que vemos en el libro, ¿no? Tras las entrevistas y luego también la experiencia que acumulamos con Paragon Partners y con Opinno, que al final somos una empresa especializada en este tema, es que para transformar una organización hace falta que las personas quieran transformarse, sepan transformarse y puedan transformarse, ¿no? Entonces, la parte del saber afecta claramente a los recursos humanos, pero también la parte del poder y del querer, ¿no? Que a veces nos olvidamos. Esto no va solo de talleres de design thinking o lean startup a punta pala, sino que va de verdad de crear una estrategia de transformación que pone en el centro a las personas y que hace que las personas se sientan cómodas y que haya un liderazgo que sea capaz de llegar, de hacer llegar a la compañía hasta allí. Pues Tomaso Canonici, tú te quedas con nosotros. Despido a Antonio, que está al otro lado telefónico. Enhorabuena a los dos por esta publicación y por congregar en la Fundación Rafael del Pino, iba a decir, a tanto directivo, pero lo digo de otra forma, a tantos amigos que estaban por allí. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fran, y un placer y a vuestra disposición. Y vamos, estaremos encantados también de que cuando hayáis podido leer nos deis vuestro feedback, porque como decimos siempre, se aprende de los buenos amigos, pero se aprende de las críticas también positivas, constructivas de los buenos amigos. O sea que un placer y a tu disposición, Fran. Estamos en ello. Enseguida más temas. Como digo, se queda Tomaso Canonici y Tomás Pereda, que es colaborador habitual de este programa. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, pues el líder ante la innovación. Hoy vamos a tener aquí los retos fundamentales según Deloitte, ¿no? De los recursos humanos, ¿no? Sí. Se ha publicado recientemente un informe muy interesante, un informe global sobre tendencias en capital humano, y hoy vamos a destilar 10 tendencias que me parecen muy interesantes y que algunas llaman la atención. 10 tendencias que nos llevarán dentro de un rato a la tertulia, que hoy vamos a hablar sobre actitudes directivas con Antonio Pamos, que está con nosotros, socio de Factum y autor de Actitudes Directivas. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, actitud digital. Perdón. Actitud digital, efectivamente. ¿Qué quieres lanzar? ¿Qué mensaje quiere lanzar con esa actitud digital? Sí, realmente es un libro que a pesar del nombre no habla de tecnología, habla de personas. Y lo que hago en ese libro como psicólogo es un análisis de cómo la revolución digital está afectando a las personas. Es un libro que hablo de la gente de la calle, hablo de los mayores y de los pequeños, de los que trabajan y de los parados, de profesores y de alumnos, y voy desgranando

Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Hay mucha gente apuntada ya a esta tertulia, ¿eh? Y es que esto de las redes sociales nos siguen al final y nosotros seguimos también a nuestros seguidores. Y estamos hablando de... Está con nosotros Tommaso Canonici, el autor del libro El líder ante la innovación. También nos acompaña Antonio Pamos, Actitud digital, un libro... Hablabas tú, bueno, como psicólogo, como buen psicólogo que es Antonio, ¿qué tiene más el libro? ¿De psicología, de empresa, de otros factores? ¿Qué es lo que predomina? Sí, te decía, es un libro de psicología. De hecho, intenta ser un contrapunto a la visión más de la tecnología desde la ingeniería, ¿no? Desde las herramientas, desde las apps, el software. Y lo que hago es ver todo el cambio tecnológico desde la visión de las personas, desde los que somos usuarios del producto de la tecnología. Oye, Antonio, tú los conoces bien. Los directores de recursos humanos, ¿tenemos muchos directores de recursos humanos con actitud digital? La verdad, ¿eh? Afortunadamente cada vez más, y sobre todo es porque es el mercado el que va marcando las directrices, ¿no?, que deben de seguir los directores de recursos humanos. Hoy en día entrar en la tecnología no es una opción, es algo imperativo. Y desde ese punto de vista, quien quiera sobrevivir, trátese de una persona o de un directivo, tiene que entrar de alguna manera en la revolución digital. ¿Y eso significa que los recursos humanos tienen que cambiar respecto a lo que se está haciendo en los últimos años? Bueno, eso significa que ya están cambiando mucho los recursos humanos. No estoy hablando de la robotización, ¿vale? Que ese es el punto, el elemento quizás más espectacular, ¿no?, de la revolución digital. Estoy hablando de cambios actitudinales en la gestión de las personas. Estoy hablando de cómo se potencia la diversidad y se saca partido a trabajar en entornos multiculturales o donde se genera una mayor heterogeneidad en cuanto a las personas que lo conforman. Estoy hablando de cómo se trabaja la gestión de las emociones, cómo se anima la gestión del cambio, el razonamiento a la hora de interpretar la información. Ya no basta con compartir información, ahora hay que animar a las personas a crearla y ponerlas en los foros adecuados para que los demás puedan acceder a ellas. O sea, es un cambio continuo. Uh-huh. La actitud la pones con C, ¿no? No con P, ¿no? Sí, actitud la pongo con C porque me refiero realmente a comportamientos, me refiero a la manera de actuar frente a la tecnología. Es aquello... El origen del libro parte de la premisa de que la tecnología está alcanzando unas cotas de velocidad a las cuales pues no nos podemos adaptar, ¿no?, con suficiente tiempo. Entonces, para poder seguir a la zaga, para poder seguir ir al rebufo de la tecnología, necesitamos desplegar una serie de actitudes, una serie de comportamientos. Y todo esto, si me permites, lo aclaro, todo esto ocurre desde el año 2007. El año 2007 ocurre un punto de inflexión en la tecnología y es un año donde, si nos atenemos a todas las novedades que se lanzaron, ya no solamente fue el primer smartphone, año 2007, donde Steve Jobs lanza iPhone, es que año 2007 nace Twitter, año 2007 Facebook se hace global, el año 2007 IBM lanza Watson, el primer robot de inteligencia artificial, el año 2007 aparece el negocio de las apps, el año 2007 Google, por ejemplo, pues pone en marcha todo su modelo de negocio asociado al buscador suyo. El año 2007 es un año revolucionario, marca un punto de inflexión y a partir de ahí la tecnología toma adopta una velocidad absolutamente que no se la puede seguir, lo cual requiere un esfuerzo por parte de las personas, que es lo que denomino actitud digital. Pues me parece muy interesante. Lo hemos empezado, ¿eh?, pero todavía no lo hemos acabado. También te diré, te quedas con nosotros un ratito en la tertulia. Actitud digital de Antonio Pavos nos visita También hoy Joaquín Dambila, nuevo director general de DCE. Querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, muchas gracias. Enhorabuena. En primer lugar, ¿cuántos años en CEF ya? Sí, bueno, en CEF, que sigo de profesor, pues llevaba ya 9 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, y hemos coincidido en este programa muchas veces. ¿Qué es DCE y qué quieres que sea DCE? Pues DCE es una escuela de negocios, Instituto Superior de Investigación Empresarial, pero sobre todo es una escuela de negocios orientada a la empleabilidad. Muchas de las cosas que han dicho pues ahora los dos Antonios, también Tomaso, y muy en concreto, ¿no? Tenemos aquí a Tomás que ha hablado y que hablará de las actitudes digitales y de actitudes, sobre todo de comportamiento de perfiles, ¿no?, para la empleabilidad. Y DCE pretende precisamente eso, ¿no?, facilitar, servir de canal profesional entre un estudiante para darle ese acceso a sus primeros pasos dentro del entorno profesional. Te has traído a la plana mayor hoy aquí, ¿no? Me he traído a nuestro presidente y fundador Álvaro Galán. Álvaro Galán y Álvaro Machés. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. ¿Qué tal estás? Encantado, Fran. Encantado de estar aquí con vosotros y agradecido desde que nos saquéis un espacio pequeño para poder hablar aquí con vosotros. Bueno, ¿qué cómo ves? ¿Cómo visionas? Que esa pregunta es muy para ti, ¿eh? ¿Cómo visionas DCE dentro de unos años? Bueno, DCE desde el principio nació con una vocación, no, aunque parezca un poco contradictorio, no una vocación comercial como negocio, es decir, desde un punto de vista mercantil, una gran distancia, porque precisamente lo que siempre se ha buscado es establecer una distancia, mejor dicho, acortar la distancia que hay entre los chavales que salen de la universidad y el mundo profesional, ¿no? Por esta razón, nosotros siempre utilizamos el mentorizaje con grupos muy pequeños, y esto que va a suponer dentro de unos años, lo que esperamos que suponga, como ya está sucediendo, es una reputación, por ser una cuestión tremendamente, grupos pequeños, pues al final genera un poco élite estar dentro de esos grupos, pero nunca va a ser suficientemente grande por la propia filosofía y coherencia del modelo como para que podamos hacer millones en publicidad, porque no queremos que sea una máquina de generar perfiles, sino queremos mentorizar perfiles de chavales jóvenes que tengan potencial, y precisamente dentro del mundo de recursos humanos, con una metodología que tenemos desarrollada y muy cercana con directivos del sector, que al final lo que pretendemos es que chavales con muy poco tiempo de experiencia, pero con gran potencial, les llevemos de la mano precisamente al mundo profesional, pero muy alineados con la empresa, porque precisamente una de las cosas que estábamos hablando, y me ha gustado mucho que me cuentes, es el tema del engagement, es precisamente pues la identificación, ¿no? O sea, les ayudamos mucho a identificarse con el modelo de la empresa, ¿no? Y eso al final, como también han comentado por aquí, tiene mucho que ver con la actitud, ¿no? De engagement tiene que es fichar a Mar García, que eso sabe mucho. Totalmente. ¿Eh? Mar, ¿cómo totalmente estás? Muy buenos días, bienvenida. Bueno, manager director de Grassroots, recuérdale a nuestros oyentes para que sepan muy bien a qué se dedica Grassroots. Bueno, en Grassroots trabajamos el engagement de los colaboradores desde el punto vista de la empresa. El objetivo es que además de tener asalariados, tengamos personas que comparten la cultura y los valores y que creen que el tiempo que van a estar en nuestra compañía es un tiempo de calidad que les aporta en lo personal y en lo profesional. ¿Y cómo se hace eso, Mar? Pues se hace lo primero teniendo los básicos cubiertos. No podemos pretender tener empleados engaged si tienes gente que no está en las condiciones laborales adecuadas. Entonces, una vez eso está cubierto, podemos trabajar el engagement. Y entonces estamos hablando de todo lo que compone el salario emocional, todas aquellas cosas que hace que tú te sientas atraído dentro del proyecto, que tiene que ver, por un lado, con el tema de desarrollo personal o profesional, que sientas que estás en un sitio donde eres escuchado y donde puedes hacer aportaciones, y luego todas esas cosas adicionales que te puede dar tu empresa para que, además de tu salario, veas que esto es un sitio interesante donde estar. Algunas son más materiales, como pueden ser los beneficios sociales, los regalos, la formación que te puede pagar tu empresa. Una cena de Navidad, ¿no? Por ejemplo, ya se están una preparando. Cena de Navidad. Parece que nos queda mucho tiempo, pero se están preparando Algunas ya están archipreparadas y ahora es el momento de prepararlo, efectivamente. efectivamente. Bueno, pues los detalles, ¿no?, de una organización, cuidarlos. Os incorporáis a la tertulia todos. Y si os parece, vamos allá con la voz y la firma de Tomás Pereda en esos retos para el mundo de los recursos humanos, que nos lo va a contar. ¿Estás preparado, Tomás? Pues listo. Vamos allá, ¿no? Vamos allá. Sin ser tan apocalípticos como Bob Dylan en su canción The Times They Are Changing, admitid que las aguas han crecido a vuestro alrededor y será mejor que comencéis a nadar. Volvemos a constatar que los tiempos están cambiando, y mucho, en el mundo de la gestión del capital humano. Continuamos observando con gran interés el informe elaborado por Deloitte sobre las tendencias en capital humano 2019, que nos ofrece las siguientes pistas. 1. Las formas de trabajo alternativas ganan cada vez más terreno. Como hablamos hace poco, el porcentaje del talento en alquiler, trabajo freelance, sigue creciendo y es cada vez de mayor valor, superando en ocasiones al talento en propiedad, y que reivindica su zona VIP dentro de las estrategias de recursos humanos. 2. Se espera la aparición de nuevos roles, superjobs, que integrarán lo mejor del valor de la tecnología y lo mejor de la dimensión humana del trabajo, impulsando significativamente la productividad. 3. Se inicia la búsqueda del liderazgo perdido, que aúne lo mejor de la tradición y de un nuevo liderazgo agile, añadiendo competencias para poder gestionar una nueva realidad tecnológica, caracterizada por la ambigüedad, la agilidad y la capacidad de transformar. 4. Aparece en escena el concepto de experiencia humana, que reemplaza el modelo tradicional de experiencia de empleado, conectando mejor las aspiraciones profesionales con las personales y aportando un mayor significado vital a su trabajo. 5. La actividad en equipo desplaza estructuras jerárquicas. Muchos directivos deberán aprender a trabajar en estructuras múltiples y planas, sin echar mano de los galones y obteniendo lo mejor de la gente. 6. Los sistemas de compensación necesitan mejor alineamiento con las nuevas estrategias de negocio, desde modelos de recompensa más personalizados, de mayor inmediatez y que respondan mejor a diferentes necesidades y expectativas del talento. 7. La escasez estructural de talento exige a la empresa encontrar nuevas formas y canales para cubrir sus necesidades. Revitalización del talento interno, incluido el profesional senior, mayor aprovechamiento del talento en alquiler, incluyendo un mejor uso de las plataformas tecnológicas al servicio de la búsqueda y adquisición de talento. 8. El aprendizaje es el mantra. Si cada vez es más escaso y difícil incorporar talento de alta cualificación, el foco se pone en tres ejes. Aprender desde dentro del trabajo, de manera personalizada y a lo largo de toda la vida. Comenzó la era del Long Life Learning. 9. Se intensifica la movilidad del talento interno, en todos los sentidos, tipologías y niveles, como respuesta eficaz ante las crecientes dificultades del mercado laboral cualificado. Y por último, 10. Aparece en el escenario la tecnología aplicada a la gestión de personas, inteligencia artificial, clouding y nuevas plataformas que abren grandes oportunidades tanto desde el punto de eficiencia en coste como en impulso de la productividad. Tras dejar estas 10 tendencias en el aire, nos vamos de nuevo con Dylan, con su Blowing in the Wind, porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que a veces la respuesta no solo está en el viento, sino en saber escuchar bien las señales de nuestro entorno, seguimos siendo los mismos. Con la voz y la firma de Tomás Pereda. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Bueno, pues estamos muy cerca de estos. ¿Qué opinan sobre todo esto? Que estamos abierta a la tertulia, ¿eh? Iba a decir que, como estoy tan constipado, no me hagan hablar ustedes tanto hoy, ¿eh? Denme, Joaquín, ¿qué te parece todo lo que acaba de decir Tomás? Y sobre todo, estamos mezclando aspectos de cambios digitales, factor nuevas formas de trabajar, ¿no? Nuevas formas de trabajar imprescindibles. La verdad es que a Tomás o antes Canonici, Antonio Núñez, yo creo que también a Mar, el engagement, todo lo que estamos oyendo ahora mismo, Tomás Pereda lo ha sintetizado muy bien, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un entorno de cambio y el entorno de cambio tiene que ser asimilado completamente, y qué menos que a través de los recursos humanos, ¿no? Los recursos humanos, el perfil de la empresa tiene que ser digital, pero sobre todo tiene que ser de actitud digital, no tanto de trasladar todo lo que tenemos ahora mismo a un entorno web, a un entorno online, a un entorno de redes sociales, sino de traducir todo lo que estamos a comportamiento digital, no es pasarlo al online, es tener comportamiento digital, esa inmediatez, esa frescura es nueva y hay que adaptarse. Al final, si tenemos en cuenta, todos nosotros, con independencia de la edad, que seamos millennials o bigenials, somos digitales en nuestra propia vida. Entonces, lo que no puede ser es que apaguemos el cerebro cuando entramos a trabajar por la oficina y todo empieza a ser manual. Si todos manejamos en nuestra vida las redes, las aplicaciones y tal, ¿por qué son tan complejas las aplicaciones dentro del trabajo? Yo creo que ahí es donde está la clave. Sí, yo creo que el elemento fundamental no es tanto que estamos viviendo una época de cambio, que de la cual todos estamos de acuerdo, no tenemos más que vernos los aparatos que llevamos en las manos o cómo gestionamos ciertos aspectos que antes hacíamos de otra manera, sino el alcance que tiene, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de transformación, yo creo que es realmente una transformación. Estamos dejando atrás un periodo que quizás viene desde la primera revolución industrial de desarrollo del mundo del trabajo para entrar en un periodo absolutamente nuevo y desconocido para nosotros. Y yo creo que al final lo que estamos viendo es que aparece la tercera palabra, ¿no? Antes estaba atraer, retener, ahora empieza la palabra de fabricar, ¿no? La escasez del talento obliga a que los recursos humanos se tienen que involucrar en la fabricación del talento, ¿no? Tanto interno a nivel de reskilling como a nivel externo, con la colaboración con entidades de fuera, para realmente fabricar el talento que necesita. Y esto implica un esfuerzo enorme por parte del área de recursos humanos, porque tiene que entender el negocio, tiene que entender la tecnología, tiene que entender los procesos profundo de la compañía para poder luego darle a los negocios las personas que realmente hacen falta, y esto va a ser un cambio radical que necesita también hasta un pacto de empresas, ¿no? Porque al final lo que tienes que hacer es colaborar entre muchos para tener el suficiente nivel de números de personas que harán falta en los siguientes años. Tomás, yo siempre creo que ha influido esto que voy a decir, las emociones y el corazón, ¿no? Pero ahora mezclado con la tecnología. Son aspectos que tenemos que aprender, ¿no? Absolutamente, y creo que yendo más allá de lo que son las etiquetas, hoy estábamos hablando de innovación, estábamos hablando, otros días hemos estado hablando de engagement, al final siempre surge la palabra la cultura, es decir, al final si no cambias las mentalidades, al final los procesos no funcionan. El otro día hablaba de liderazgo agile, entonces al final también es una cuestión de cultura. Mi cuestión es que no es tiempo solo de recursos humanos, sino de los propios CEOs tienen que profesionalizarse en la gestión de la cultura, porque no es algo intuitivo. La cultura necesita yo creo, profesionalizar la gestión de la cultura, porque es un proceso complejo, profundo, largo, y en la cultura nos va a ir todo. La cultura nos va a ir al cambio, la cultura nos va a ir la innovación, la cultura nos va a ir las metodologías ágiles. ¿Cuántas metodologías ágiles al final no están teniendo la respuesta adecuada? Porque no se está trabajando la primera parte, que es la mentalidad, que es lo que subyace antes de todo. Y bueno, pues supongo que esa es la asignatura de los próximos años, trabajar en conocer muy bien qué es la cultura para trabajar con ella. Y yo creo que además, totalmente de acuerdo, Tomás, y yo creo que nosotros hemos intentado... Nosotros como Escuela de Negocios y SIE, pues tenemos a nuestro alumno que viene de otra cultura. De hecho, nuestro alumno medio, los alumnos medios de las escuelas de negocios ya se comportan de esa manera, pero de esa manera, si queréis, nativamente, ¿no? Nosotros hemos incorporado como subdirector a Álvaro Machés, que yo creo que nos puede hablar, ¿no? El entorno de comunicación que tenemos con nuestro alumno, olvídate ya de mandarle una carta y de mandarle un email súper formal. Es que muchas veces el alumno, ¿verdad, Álvaro?, pues se comunica con nosotros por WhatsApp como canal principal. Dinos algo, Álvaro. Sí, bueno, efectivamente, al final te das cuenta que bueno, pues al final el alumno y la gente joven que se está incorporando al mercado laboral demanda esa inmediatez que encuentra en todo lo que hace, ¿no? O sea, al fin y al cabo tú quieres pedir algo, pues automáticamente coges el móvil y lo tienes en la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, al final esa inmediatez la demandan también en su trabajo y en nosotros como escuela de negocios, ¿no? Entonces, al final, un gran canal de comunicación tanto con nuestros alumnos como nuestros potenciales alumnos está, pues, por todas estas nuevas vías como puede ser WhatsApp o otras aplicaciones que te permiten estar al alcance del alumno y resolverle muchas veces problemas que se encuentran, porque al final, bueno, pues vienen de ciudades de fuera, vienen de otros sitios y el tenerte al alcance de la mano pues les da mucha tranquilidad porque al final es lo que ellos viven en su día a día, ¿no? Entonces una contestación lenta o un canal a lo mejor más pues lento pues les genera mucha intranquilidad, ¿no? Entonces, Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Tomás antes, que esto va de cultura y va también de que los CEOs tengan en su agenda la experiencia de empleado, igual que tienen la experiencia de cliente. Me ha encantado cuando has dicho experiencia de vida, porque al final es verdad que dedicas muchas horas de tu vida a trabajar en un proyecto, con lo cual si no te sientes identificado, mal vamos. Pero es que realmente lo que ha tenido que cambiar, en mi opinión, en los últimos años en la figura de recursos humanos, es que han tenido que entender que el empleado es uno de los activos más importantes de la compañía. Antes era más importante el producto, la tecnología, etcétera. Ahora el empleado, por esto que estamos hablando de actitudes, es tanto o más importante, con lo cual Recursos Humanos ha tenido que dar ese giro y empezar a trabajar políticas de empleado, porque el empleado se convierte actualmente en el cliente interno. Igual que marketing ha cuidado del cliente externo, Recursos Humanos tiene que trabajar con el cliente interno. Eso es una realidad, vamos, total y absoluta. Hay un elemento asociado a la sensibilidad por la cultura, que es fomentar la identidad. Vivimos una época en la cual se están perdiendo las identidades, y de ahí muchos de los nacionalismos que vemos aflorar tiene que ver con una reivindicación de la esencia personal, ¿no? De los valores que te representan. Y todo esto tiene que ver con la globalidad, con la globalización. O sea, es una consecuencia de la globalización. La cultura dentro de la organización fomenta precisamente ese carácter identitario de los trabajadores con la propia organización. Y es uno de los nuevos retos también de los departamentos de recursos humanos, el afianzar la relación o el vínculo emocional del trabajador con la organización. Es cierto, lo que pasa es que ahí Recursos Humanos no tendría que estar solo en este liderando esta batalla, porque una de las cosas que más daño hacen en las organizaciones es la falta de coherencia. Es decir, la cultura se tiene que vivir de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces, si el líder que tú estabas hablando, ese líder inspirador y transformacional, es el que tiene que inspirar esa cultura, no solamente desde Recursos Humanos con papeles, con póster puestos en la pared. Sin duda. Totalmente. Uno de los cambios más interesantes que veo que va a aparecer es el concepto de empleado se diluye, y aparece un profesional que está un rato, está un mes, está tres meses, y no es empleado tuyo. Y tiene un valor inmenso que si no contaras con él. Entonces, las estrategias de recursos humanos se tienen que abrir a gente que no está bajo tu disciplina, que no está bajo tu ámbito. Entonces, me parece que va a ser uno de los cambios muy interesantes, porque va a romper los modelos. Porque dices que si el 30 o 40% de la gente que es valiosísima para mi negocio no es empleado mío, ni está sujeto dentro de mi organización, ¿cómo lo hacemos? Con lo cual, se abren nuevas... Y totalmente, la verdad es que me encanta oír a Mar como experta de Grassroots. La verdad es que empresa sensacional, y además en el entorno del engagement yo creo que ayuda muchísimo a grandes profesionales. Nosotros lo que tenemos es programas, por ejemplo, de embajadores de marca, programas de formación a empresas, y estas formaciones a empresas hacen que esos profesionales que decía ahora Tomás, que muchas veces son empleados y muchas veces son colaboradores, tienen que ir por ahí, o por lo menos puedes aprovecharte de que vayan por ahí con una bandera y que sean al final abanderados de ese negocio, de esa marca. Que no nos engañemos, a través de los entornos digitales actuales las personas llegan muchísimo más que las corporaciones. Una persona motivada que genere engagement, que genere esa relación con la marca, es un embajador perfecto. El Twitter está que no para con todos estos asuntos. Verónica Álvarez, ¿algunas cuestiones que han planteado los oyentes o que quieres lanzar a esta mesa rapidísimo, que estamos en la recta final? Claro que sí, nuestros oyentes tienen preguntas a propósito de la presentación que hacen los autores del libro Actitud Digital y el liderazgo en la innovación, y quisieran saber cuáles son las claves para desarrollar en los empleados habilidades tecnológicas y una actitud digital como tal. Los tips. Bueno, si quieres yo cuento un poco. Bueno, yo creo que estamos hablando de cultura, hablamos de habilidades, creo que es lo mismo, ¿no? Yo creo que en esta mesa queda, creo, claro que las culturas se pueden cambiar, ¿no? Hay una frase de Fuenzisla Cremares, la CEO de Google, en el libro, que dice: la cultura corporativa no son estáticas, ¿no? Sino que van cambiando y se pueden cambiar. Y yo creo que en todo este entorno es lo que he dicho antes. Necesitamos crear una estrategia para que las personas puedan cambiar, ¿no? Y hace falta tocar la parte de querer. O sea, esto hay que trabajarlo como un proyecto de negocio. ¿Cómo convencemos a nuestros clientes en comprarnos? Pues igual a nuestros empleados. La parte de saber, claramente la formación es un pilar fundamental, pero necesitamos crear experiencias formativas muy distintas, el learning by doing, pero la parte de poder, sobre todo, y cómo viralizamos este proceso. Yo puedo hablar de años de experiencia en proyectos de transformación